Y los tiempos que nos tocan de encierros no queridos, de inmovilidad de los cuerpos, de quietudes nocturnas, de disciplina, de disciplinamiento, alta paja. ¿En qué lugar transcurre el encuentro con nosotros mismos, con nuestras fantasías sexuales? ¿O si acaso la paranoia y la ansiedad nos tiene un poco deserotizadas? ¿Tenemos acaso lugares propios para escaparnos de estos días? ¿Lugares para encontrarnos con nuestros deseos, jugar con nuestro sexo, con las pieles que nos inventamos, que nos visitan, con las palabras o la música que nos humedece? La masturbación se nos presenta como un puente posible para darnos estos encuentros y un poco armemos esos espacios. Convoquémonos a eso. ¿Con qué escenografía? Bueno, desde esta columna queremos explorar con ustedes qué tiene el arte o qué no en sus distintas disciplinas para proponernos con respecto a la búsqueda del placer. La columna de Aucaché para Radionauta. Arrancamos en este caso con la literatura, porque nos parece que dentro de los campos artísticos es la que más cabida, más legitimidad le da a la narrativa erótica, incluso como género específico. Cosa que no suele suceder, por más que sí haya intentos u obras eróticas en otros géneros, no en todos los casos tiene espacio propio. Y por eso también es una vía de acceso al deseo para un público particular. Quizás no para todo el mundo, pero sí tiene un anclaje y una llegada propia. En este momento, bueno, vamos a escuchar un poema de Alepa. Cogíamos con el chongo. Mientras cogíamos con el chongo que trabaja en astilleros, me acordé del día de la concentración frente al rectorado. Salí del trabajo más temprano y me pasé entre culos de gentes, banderas y pancartas. Con estruendo llegó un bloque en plena marcha, en el que gargantas enrojecidas por la presión de la sangre entonaban cánticos aguerridos, sentimentales y furiosos, combativos. Quise llorar cuando alguien con megáfono dijo: nada más hermoso que la unión entre estudiantes y trabajadores, nada más hermoso que la unión entre estudiantes y trabajadores. Para que no me viera llorar, ahora empapado por aquel ferviente amor a los que luchan, le enterré la cara en mi pija mientras su piel tersa de obrero se retorcía en mis sábanas. Nada más hermoso que la unión entre estudiantes y trabajadores. Nada más hermoso que la unión entre estudiantes y trabajadores. De esta hermosa poesía pasamos un poco rápidamente al mundo de las imágenes, las expresiones plásticas, audiovisuales, fotográficas, las representaciones, las artes escénicas. Incluso acá podríamos incorporar los iconos de la música pop. Es donde se pone un poco más difícil porque todo está bastante más condicionado por la norma, por los estereotipos de belleza que rigen socialmente. Y acá, bueno, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué cuerpos nos excitan? ¿Qué cuerpos son deseables? ¿O qué cuerpos están habilitados en las obras que consumimos que producimos como artistas? Sin tener una mirada ingenua de esas elecciones y de eso. En el dibujo, por ejemplo, podemos mencionar a Milo Manara, uno de los referentes más conocidos de este género, que recorre un poco estos límites entre arte y erotismo. Es un varón y no demasiado sorpresivamente recae en una imagen hegemónica de mujeres blancas, hiperflacas, en pose y en este lugar típico y aburrido de la musa, ¿no? Un clásico, digamos, pero que es parte de la actualidad también. Obviamente que, por mencionar por ahí esto, los más renombrados en estos círculos, seguramente, y sabemos que existen producciones disruptivas también en estos lugares y que apuntan también a transitar un poco por estos lugares de el deseo, el erotismo y demás. Pero por ahí las producciones que más nos están convocando en este momento son las que circulan en la virtualidad, las audiovisuales, las digitales, que desde el Ministerio de Salud en estos últimos días recomendando el sexo virtual, por ejemplo, hasta la infinidad de producciones que existen. Nos surgió un poco preguntarnos esto de qué buscamos para estimular nuestros momentos de placer, si buscamos algo, si llegamos a lo que buscamos, y dónde lo buscamos. Y ahí, bueno, aparece sin mucha vuelta el porno. ¿Qué tema el porno, no? Alrededor del porno hay como una gran grieta entre los detractores a ultranza, ¿no? Visualizándolo como una industria perversa, donde predomina la cultura de la violación, la misoginia, bueno, desde ese lado. Y por otro lado también hay consumidores acérrimos, fanáticos de esas producciones. Lo que sin duda por todos lados podemos encontrar es hipocresía, y por eso nos interesaba habilitar la pregunta en este terreno, porque también parece haber alternativas, y nos preguntamos por qué, si pensamos en arte y sexo al toque, pensamos en posporno, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué arte y posporno y no arte y porno? Charlamos con Emma Song de Asentamiento Francés de Córdoba. Podríamos pensar que la pornografía en términos mainstream o hegemónico o comercial, para decirlo de alguna manera, implica simplemente una representación de la sexualidad que reproduce ciertas maneras de entenderla con un imaginario político hegemónico, es decir, con una cierta obligatoriedad de la heterosexualidad y demás. Y el posporno precisamente viene a proporcionar otra manera de pensar esa representación sexual por fuera de las formas hegemónicas de la pornografía habitual. Si bien una puede hacer como esta distinción con cierta sencillez, es un poco más complejo que eso, porque precisamente el porno en todas sus dimensiones ha, y sigue teniendo, creo yo, aún hoy, un problema de completa aceptación como un objeto cultural común, digo, como puede ser una película de Hollywood, por ejemplo, precisamente porque pone en evidencia el nivel de celeridad normativa que tenemos para con la sexualidad, sea incluso esa sexualidad que se marca como heterosexual. Y por eso siempre esa relación con el arte ha tenido un vínculo tan problemático. Digo, si pensamos en simplemente los desnudos en la historia del arte, uno puede pensar que hay algún tipo de pornografía instalada en esa relación. Digo, pensemos simplemente en cualquiera de esas representaciones, que precisamente hacen también una diferencia entre la pornografía, el erotismo y el arte, o el arte erótico, donde pareciera radicar la diferencia en qué es lo que voy a mostrar o cuál es el límite. Un límite medianamente aceptado en términos normativos es si hay primeros planos genitales con coito incluido, digamos, lo cual es como interesante para pensar también cómo esa definición resignifica o reifica la heterosexualidad obligatoria en todos sus términos, incluso cuando se intenta hacerlo desde un punto de vista crítico. Es decir, cuando decimos que heterosexualidad es el coito entre un pene y una vagina, no solamente ponemos en evidencia una práctica sexual, nombrándola de una determinada manera, sino también reificamos toda una forma en la cual las relaciones obligatorias entre las personas marcadas como mujeres y como hombres tienen que vincularse en términos sexuales. Está claro que mucha de la pornografía reifica esas formas normativas, pero también está claro que desde la crítica muchas veces presuponemos, cuando vemos un vínculo sexual entre un pene y una vagina, la heterosexualidad obligatoria. Pero si lo pensamos desde el placer sexual, pareciera que la pornografía hace mucho más por nosotras que simplemente reificarnos la norma. Es decir, también nos proporciona, y precisamente ese es el gran problema y es lo más rico de la pornografía como un objeto cultural en nuestra contemporaneidad, porque proporciona precisamente también un imaginario sexual que quizás en otros lados una no lo pueda conseguir. Digo, solo basta ver la cantidad casi infinita taxonómica sobre las prácticas sexuales que uno puede ver en cualquier página. Pero que cada vez se va haciendo más gris esa distinción entre eso que denominamos como hegemónico y eso que denominamos como disidente a lo hegemónico, en términos de placer sexual y en términos de pornografía. Está claro que hay ciertas prácticas que no entran dentro de un imaginario común y hay otras prácticas que no. Ahora, no entran en un imaginario común porque no las llevamos a cabo nosotras quienes leemos, o no entran en un imaginario común porque no es algo de lo que se esté hablando, porque no es algo que se ponga en evidencia, o porque no existen los espacios para que alguien pueda decir: esta es una práctica que a mí me gusta, sin que con ello caiga todo el peso de la norma moral sobre esa práctica en particular. Digo, y precisamente va a depender de los contextos en los cuales eso aparezca. No es lo mismo un contexto que se hable sobre sexualidad en un secundario católico que se hable sobre sexualidad en ciertos grupos de disidencia sexual, digo, y eso también hay que poner en evidencia, porque si no, pareciera que nunca hay marco donde se habla, como que la sexualidad aparece siempre sin un marco, y en realidad los marcos normativos van apareciendo de acuerdo a las formas en las cuales establecemos vínculos sociales. Para muchos que nos dedicamos a el activismo feminista prosexo, y apostar al placer sexual no solamente como una de las herramientas con las cuales podemos corrernos de ciertas marcas normativas, sino también porque apostamos a que sea posible imaginar nuevos placeres sexuales y sea posible habitarlos, no solamente imaginarlos. Re interesante lo que reflexionaba Emma, porque un poco eso, es como un poco un campo de tensiones. Y también cuando lo pensamos desde el eje de esta columna, en lo cultural, en las políticas culturales, en este tamiz de lo artístico, hay un poco ahí un rollo o un aura de que eso artístico le quita lo sexual, lo sensual, lo erótico a determinadas piezas, a determinadas obras. Suele pasar bastante, o me ha pasado, de que a mí algunas producciones o algunas perfos o algo, algún audiovisual post-porno no me termina de calentar, o que nada, eso, otras personas hayan comentado, amigues y demás, que tal cosa no les calienta. Y un poco está ahí también esto de si es porque tienen una mirada más artística y eso les quita el otro lado. No sé, es como ahí un poco complicado de pensar. y lo dejamos también como para las reflexiones, ¿no? Porque un poco desde ahí viene, si algo no nos calienta, no nos calienta, y ya tampoco es una cuestión de que tenemos que sumarnos un mandato en eso, claramente. Y bueno, hablando un poco de esto de qué nos calienta, estuvimos ayer y hoy haciendo algunas preguntas en nuestro Instagram, que es aucache-laplata. Vamos a escuchar algunas de las respuestas que nos parecían copadas compartir. Cuando preguntamos a nuestros oyentes sobre qué lugares elegirían para encontrarse con sus fantasías, de las propuestas que estaban planteadas surgieron: en primer lugar, elegirían la cama solitaria de la siesta. En segundo lugar, la ducha. Y en el mismo puesto, con la misma cantidad de votantes, el auto y las páginas de un libro. También preguntamos sobre otros lugares para que nos contaran. Les vamos a compartir algunos. El patio, cuando dormís. Y para finalizar les dejamos una propuesta sin un lugar concreto, pero muy interesante, que dice: con el chorrito tibio del bidet acariciando mi clítoris, me voy a cualquier lado. Muchas gracias por participar. Nos ponemos creativos, me parece que va un poco por ahí. En toda esta secuencia pensábamos que si masturbarse es un arte. La dejamos ahí picando. Vamos a hablar con la cooperativa, editora y tienda erótica Kinky Vive. Se dedica a la divulgación sobre salud sexual, placer, fetichismo y género. Nos parecen muy interesantes sus laburos, que los pueden seguir en sus redes en Instagram. Y las vamos a escuchar. Hola, mi nombre es Mel, soy parte del proyecto Kinky Vibe y uso pronombres neutros, soy no binaria y voy a estar respondiendo hoy. Se pueden escribir 500 libros porque en lo que tiene que ver con el deseo, primero entra todo lo biopsicosocial, que tiene que ver con las construcciones de la psique de cada individuo, tiene que ver con las construcciones culturales, hegemónicas, territoriales e históricas relevantes al contexto, ¿no? Hay muchísimo de la mimética en el deseo, o sea, primero no se sabe realmente qué es lo que se transforma en lo indeseable, ¿entendés? O sea, en qué momento se produce, o sea, es una respuesta que nadie tiene realmente. O sea, sabemos que se construyen modelos hegemónicos, capitalistas, relevantes al consumo, que son reproducidos tantas veces y se nos fuerza a consumirlos tanto a través de hiperfijaciones y de el hiperestímulo y la hipersexualización de esos medios, que muchísimas veces terminamos apropiándonos y terminamos haciendo propio pero no propio, como estos modelos que en muchas personas coinciden con sus deseos, en especial si son el público modelo de a quienes está dirigido ese mensaje, ¿no? Por ejemplo, un hombre cis heterosexual en sus 30s, de clase media alta, blanque, porteñe, mientras que tal vez muchísimas otras cosas tal vez logran fugarse, ¿no? Yo pienso que todo es un aporte a la construcción de eso que nos excita. No diría solo excita, diría todo aquello que nos gusta, todo el tiempo. O sea, todo. Me refiero a el cómo nos acariciaron cuando crecíamos, lo que se hablaba en la mesa, cómo nos trataba la gente del barrio, cómo nos trataba de acuerdo a nuestra corporalidad, género, construcción, estética, las publicidades que había, si teníamos o no acceso a cierto tipo de alimentos. cómo nos trataban en el secundario, si nos desearon, si fuimos deseadas, si éramos gordes, si éramos flaques, nuestro color de piel, todo. Y yo creo que el arte, en el sentido de las artes más entendibles como, no sé, poesía, producción postpornográfica, slams, escrituras, ensayos políticos, arte erótico, de fotografía, de cine, de, creo que tienen mucho para ofrecer con respecto a la construcción de la búsqueda de lo no, del deseo no impuesto, de nuevos deseos que a veces están tapados por que funcionan también para hacernos consumir otra vez. Y pienso que ahí hay mucho para ofrecer. Pienso en, por ejemplo, un ejemplo yankee, Crash Pad, es una productora de porno independiente, indie, queer y gorde. Y pienso que ha hecho muchísimo así, por mi construcción de un deseo gordo. Me ha ayudado mucho a desear más cuerpos gordes, al verles ser deseables y deseando y garchando. En ese sentido, el arte hizo mucho, así como puede hacer por, no sé, de repente mostrar muchos más hombres cis usando lencería y, no sé, muchas otras cosas. Bueno, ya vamos cerrando y teníamos ganas de compartirles un par de recomendaciones, podríamos decir, un poco con esto del ánimo de alentarles y alentarnos a generarnos placer con nosotros mismos. Vamos a recomendarles una peli que es Las Hijas del Fuego, de Albertina Carri. Si buscan por Facebook la página de Las Hijas del Fuego, la pueden encontrar para verla gratis. Y una página web, pornceptual.com. Pornceptual.com. Nada, ahí las dejamos para que chusmen y a explorar y estimularse, Radionauta. La música de hoy es de Satya Sasha.